Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Now you're mine. When you trust a thing to the suicide, in your non-conformity, you are so fucking conformed. You're so different than the world. Now you're mine. When you trust a thing to the suicide, you're not your former tape. You are so fucking good for. I grew up in a city and day, I saw the sky new. Go to funeral work, it's just a movie. It's a novel, it's the way what you look like. We laugh, it's how I thought you were to empty. That's just how I feel. And I repeat, my ideas are like back to my first time. And I'm thankful in reality, because I've never worn those symbols. It's the way I'm just smarter. And I'm just putting it onto my mind. I don't want to look like what you're supposed to wear to put my reason. Sometimes it's very good like, but it's all the truth I'm telling you to say. Just because I'm feeling righteous. Not because of what you can afford. People who dress the same way, I just wanna be myself. I just wanna be myself. You're so different than the world. Now you're mine. When you dress a thing, turn it through sad. In your non-conformity, you are so fucking conformed. Sé bien que estoy en el fondo de la fosa, que todo aquello que toco ya lo he tocado, que soy prisionero de un interés indecente, que cada convalecencia es una recaída, que las aguas están estancadas y todo tiene sabor a viejo, que también el humorismo forma parte del bloque inamovible, que no hago otra cosa que reducir lo nuevo a lo antiguo, que no intento todavía reconocer quién soy, que he perdido hasta la antigua paciencia de orfebre, que la vejez hace resaltar por impaciencia solo las miserias, que no saldré nunca de aquí por más que sonría, que doy vueltas de un lado a otro por la tierra como una bestia enjaulada, que de tantas cuerdas que tengo he terminado por tirar de una sola, que me gusta embarrarme porque el barro es materia pobre y por lo tanto pura, que adoro la luz solo si no ofrece esperanza. We'll be right back. ¿Alguna vez te has contemplado descarnadamente hasta caer devastado? ¿Has reconocido entre lágrimas la mierda de la que estás hecho? ¿Conoces esa sensación destructiva que te arrastra a un indeseable desprecio propio? ¿Has odiado ser tan asquerosamente denso y oscuro? ¿Te has repudiado por ser incapaz de huir de aquello que te impide vivir alegre y ligero? ¿Has pensado en escapar de una forma fácil y definitiva? A veces estar vivo duele demasiado. The time! No hay futuro, el diagnóstico más acertado, el análisis más agudo, la desesperación, el sentimiento más humano, la lúcida conciencia de un después sin salvación, el despertar del pensamiento frente al efecto irreversible de devastación producido por todo aquello que los movimientos revolucionarios no supieron cambiar, eliminar o destruir. A veces contemplo una gran catástrofe que sigue su curso apuntalando sus desastres. A veces lo doy todo por perdido. Y solo veo una lucha necia recíproca, una absurda conspiración generalizada. Y solo me oxigenan las pequeñas hermosas solidaridades, los instantes de luchas compartidas, los esfuerzos conjuntos sustentados en el apoyo mutuo que esporádicos se pierden y renacen. No sé si es posible diseccionar correctamente el putrefacto cadáver social. Nada más nacer, empiezan a corrompernos, crecemos y envejecemos, en absoluta sumisión. No hay amigos, ni enemigos, lucha necia, todos contra todos. Los que trabajan, se olviden de los parados, y los que están libres, ¡Cancelada! Otra noche insomne, como una atracción emocional averiada, oscilando extrañamente por la angustia pasada y la ansiedad futura. Se me ha acabado el tabaco y muerdo compulsivamente el boli con el que escribo. Dominan las canciones tristes el reproductor. Y cuando me apetece otro pitillo, recuerdo estos versos de un poeta. El cigarro dice luego, por poco que arda a conciencia, la ceniza es decadencia del claro beso de fuego. Thank you. Te busco, no te encuentro y me entristece. Quiero vida, no transcurrir mis días enterrado. Disfrutar, luchar, amar. Sé estar en mi sitio, sé que no se puede conseguir todo lo que se desea. Y he tenido que aprender a macerar lentamente lo que surge en las entrañas del alma. Cuando la gracia, la belleza, la elegancia ejercen su enorme poder de atracción. Hoy me llamaron. Hay una fiesta, estará bien. Es aquí al lado. Sal de tu casa y vente allí. Habrá mujeres, habrá alcohol. Puerto Cata y mucho por ver que te vas a divertir. Y me acerqué. Paseando por calles transitadas, pareciera que existe un tácito código de circulación, una suerte de aceptación mutua provisional que organiza las corrientes de personas, una pauta de paso seguro que advierte cómo las personas que usan una misma vía en una misma dirección tienen tendencia a mantener un mismo paso de locomoción, a compasar su caminar manteniendo entre ellas una misma distancia relativa y permitiendo distinguir un grupo de afines que se trasladan juntos. Thank you.

Yo. Hablamos realidad, no ficción, ciencia versus religión. Mantengo mi talla, mi posición, aquí se exige precisión. Yo pongo los termómetros a 100, yo marco el punto de ebullición. Corren tiempos de sonrisas y llantos, altruismo calculado. He hablado con demonios más santos. Vivo entre vuelos Madrid-London y jugadas modo random. Bebidas alcohólicas y alimentación phantom. Madrid capital, la zorra a la que odio y amo. Las calles del centro me han visto borracho y sereno. Aquí escupimos en la fama, nunca quise el primer plano. Pero estáis pisando el cielo y ese es mi puto terreno. Baluarte del producto nacional como Derby. O sobrevuelo nocturno como el back de Bacardi. Mi grupo hombres de acción y tú la Barbie. Es la jodida evolución de las especies, ya lo escribió Darwin. Con pantalones ceñidos como bullfighters, rappers miraban raro a este par de loop riders. Llega el día de la rebelión de Skynet. Represento bastardos, la SDC, la clave de Age of Empires. A la hora en el punto de encuentro, pero si hay cinco no aparezco, date el piro, es que estoy muerto. Los días nos atrapan, rehenes del tiempo. El prota se cepilla a la princesa, fin del cuento. Explosion in the block, bastardos Tomahawk. Es nuestro estilo de romper sus culos, sincronía o block. Tú a mis bro, respect, los hijos bastardos de Dios. Un rollo bizarro y serio, chicos. Explosion in the block, bastardos Tomahawk. Es nuestro estilo de romper sus culos, sincronía o block. Tú a mis bro, respect, los hijos bastardos de Dios. Un rollo bizarro y serio, chicos. Camino por la ciudad sin miedo a que dirán mi primo. La ciencia corrompe a Dios dejando valores divinos. Clandestino es el mensaje, me he visto con traje fino. La nueva tecnología, primo, es ver cómo lo rimo. De la doctrina más dura a la evolución del cretino. Resquia Timpach, en el micro somos asesinos. Domino el mundo oscuro con la luz de la paz en mi mano. Estamos sin futuro, están jodiendo mi camino. De la escritura a las plagas, cada ritmo una daga. Destruyen cis en la cruzada como nada. Queréis una guerra, teniendo miedo a Dios. De bien pequeños con los micros a la artillería pesada. Quieren describirme como sueno. Estáis hablando del infierno y ese es mi puto terreno. Mi hermano impera en cielo, soberano será eterno. Desde que ardimos abajo y lo escribimos en cuadernos. Venga hacia adelante, te esperamos en guerra. Con la suerte del perdedor que no prospera. Son de los grupos mestizos que están partiéndola allá afuera. Rapper come a rapper como fiera come a fiera. Rap royal la tapadera. Ni Dios podrá parar, nadie podrá apagar la hoguera. El odio la ceguera, los perros la carrera. La familia es lo primero, lo aprendimos primo a la primera. Explosion in the block, bastardos Tomahawk. Es nuestro estilo de romper sus culos, sincronía o block. Tú a mis bro, respect, los hijos bastardos de Dios. Un rollo bizarro y serio, chicos. Explosion in the block, bastardos Tomahawk. Es nuestro estilo de romper sus culos, sincronía o block. Tú a mis bro, respect, los hijos bastardos de Dios. Un rollo bizarro y serio, chicos. Hablamos realidad, no ficción, ciencia versus religión. Mi credo es ama al bueno y jode al cabrón. Porque hace tiempo que aprendimos la lección. Hip hop con J de hardcore como Subway Purón. Estética Lacoste, líricas low cost free. Chico, entérate ya, nadie va a hacerlo por ti. Solo éramos niñatos aprendiendo a vivir. Bajo cero de noche en la calle y nosotros ahí. El sistema, levantarme pasta del sistema. Con rapeos que duelan, que vean que se queman. Sueltan a los perros, pero eso no es problema. Estamos acostumbrados a todas sus cadenas. Los que están en el hotel por un juez de mierda. Haremos poda al fiscal, corrupción en las tinieblas. El rap es minoría y la minoría hoy es mayoría. Music marginal, que mata vuestra histeria. Ahí estuvo el camarada Tierrez, sobresaliente en su acción guerrillera, abandonado por las bocacalles que atraviesan Monte Perdido. Chico de Puerto Canfranc, defendió aguerrido su territorio y los monstruos marinos que se cruzaban a su paso intentaban inmovilizarle, tuvieron que huir despavoridos, atemorizados por su entrega, habilidad y valentía. Una destacada actuación que recogerán las crónicas. Los chicos de Puerto Canfranc ganaron la batalla naval. Vallecas, puerto de mar. We'll be right back. muchas horas y joas. Zer ideak lagunak eta neskali horrian utzuta. Boga, boga, horrela da bizitza. Zala zaolean, aize arpegian. Noizean behin gorrotu badiozu, baina nire barnean maite duzu. Puede que hubiera perdido el control, o se sabía tan hermosa y segura de su habilidad que cavilaba ebria y acertada hasta dónde podían llegar sus burlas. Todos la mirábamos con disimulada curiosidad. Bailando bella y ágil, jugando con la cercanía y la distancia, embrujaba los sentidos de quienes la rodeaban. Daba juego a quienes le entraban, y se divertía cuando algún intemperante le mostraba admiración brusca. Discutía pasional desmontando los despreciables razonamientos misántropos de hombres que imbéciles subestimaban su intelecto. Con acento latino gritaba, ¡es necesaria la revolución! Y esos resignados mostraban su estupidez mofándose. Buscaba riesgo, ajuraba de la reputación, tensaba las cuerdas finas de la noche. We'll be right back. No vestía bien. Era ropa barata de un mercadillo de gitanos. Tras un largo día de calor y sudor, no desprendía un aroma perfumado. Estaba borracho y hablaba gangoso y entrecortado, y esquivaba la mirada acobardado mientras se dirigía a ella. Hacía gestos torpes con las manos y nervioso mostraba una sonrisa estúpida en la cara. Luchaba por mantener su autoestima mientras se decía: «Oh no, no sé ligar, no sé ligar. Mierda, me voy a bailar». ¿Qué tres cosas provoca especialmente el beber? Caray, señor, enrojecimiento de la nariz, modorra y orina. En cuanto a los apetitos amorosos, los provoca y los desprovoca. Provoca el deseo, pero impide la ejecución. Por eso el mucho beber puede decirse que es el jesuitismo de los apetitos amorosos. Los crea y los destruye. Los excita y los paraliza. Los persuade y los desanima. Los endereza y los arruga. En conclusión, los enjesuita en un sueño y dándoles un mentís, los abandona. Went to a party, and it's all night. I made 16 beers and decided of a fight. Well, I'm chilling, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. I like the stories, I love the gun. Shoot it out the tires, cause I love a world of fun. But in my